Y en la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de lo que se viene para el miércoles que viene, la marcha de silencio a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que están convocando un grupo de fiscales y también dirigentes de la oposición, y a la que van a adherir, entre tantas otras organizaciones, las dos principales instituciones, entidades de la comunidad judía. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la fiscal nacional, Cristina Caamaño. Ella es fiscal en lo criminal de instrucción número 4 de Buenos Aires. Hola, fiscal Caamaño, ¿cómo le va? Buenos días. Pepe Frutos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su visión de lo que va a pasar el viernes, el miércoles, y de lo que se está llamando a movilizar desde algunos sectores de la sociedad? Bueno, yo creo que va a ser una marcha importante. Sobre todo porque está totalmente politizada, ¿no? O sea, ya se engancharon hasta los sindicalistas. Entonces, lo que parecía, o lo que en un principio decían que iba a ser un homenaje o un pedido de justicia, termina siendo una operación política en contra del gobierno. Desde mi punto de vista. Uh-huh. Y usted como fiscal, bueno, usted... A lo mejor muchos la conocimos por su labor en la primera parte de la investigación del asesinato de Mariano Ferreira, que permitió que rápidamente se descubriera lo que había pasado y se lograra enjuiciar a los responsables de ese crimen. ¿Usted qué piensa de las personas que están convocando, sus pares, otros fiscales? Bueno, yo creo que ellos están, justamente, están operando políticamente porque son los fiscales más conservadores dentro de lo que podemos llamar el fuero nuestro, y son los que están en contra, por ejemplo, de la reforma del Código Procesal Penal, los que no quieren que las escuchas pasen al Ministerio Público, los que no les interesa el ingreso democrático ni la democratización de la justicia. Entonces, bueno, convengamos que no son, me parece, los que están tratando de trabajar como si por ahí el otro grupo que es donde yo estoy, en donde estamos generando un comunicado, poniéndonos a disposición. Lo que a nosotros nos parece es que tenemos que transparentar la justicia, que trabajar de cara a la sociedad. Y esta gente piensa exactamente lo contrario. ¿Y cómo lograron ellos? Porque, por ejemplo, en el caso de los fiscales Moldes y Ple, en el año 2013, cuando se cumplieron los 19 años del atentado a la AMIA, los familiares del atentado, uno de los grupos, al menos Memoria Activa, tuvo acusaciones muy duras hacia ellos, sí, diciendo que no habían puesto trabas a la causa del encubrimiento que debería llegar a juicio este año. Y sin embargo, las dos entidades más representativas, o las dos entidades, digamos, oficiales de la comunidad judía, van a participar, han adherido a esta movilización. Sí, y bueno, no, yo tampoco no tengo, no me queda tampoco claro. Evidentemente hay otro tipo de interés que tal vez uno desconozca, o bueno, ellos lo que quieren es el homenaje a Nisman, o que se siga investigando. Yo creo, justamente nosotros lo ponemos en un comunicado que va a salir posiblemente hoy o mañana, que se tiene que seguir investigando, y mañana ya la procuradora va a nombrar un grupo de 4 fiscales en lugar de que haya uno solo, para avanzar en el atentado de Lamia, que es lo importante en esto. Más allá de que la muerte del fiscal, obviamente que es importante, no estoy subestimando eso, lo que digo es que esto se había un poco desvirtuado por un memorándum que se firmó hace 2 años y se deja de lado un atentado que ya tiene 20 años de impunidad. Doctora Caamaño, le hago otra pregunta con respecto también a la actuación de otro de los fiscales, que es el fiscal Ricardo Sáenz, que es nada menos que el superior de la fiscal que está actualmente investigando la causa, sí, de la muerte del fiscal Nisman. Esto, que él llame a una marcha de silencio para pedir que justicia, sea justicia, cuando... Me parece una presión desmedida hacia la fiscal que, pobre, está trabajando bien, está siendo muy prolija en toda su investigación, y bueno, y el su fiscal, su inmediato superior, hace esto, ¿no? Es complicado. Me parece complicado para ella y me parece que no está bueno lo que hace el fiscal Ricardo Sáenz. ¿Cómo se logra o cómo logran desde estos sectores hacer que los que están dando otro punto de vista sobre la convocatoria que están haciendo ellos y sobre el desempeño de ellos en algunas causas sean los sectores que terminan siendo los demonizados o los malos de la película y ellos el sector que supuestamente está luchando por una justicia independiente o...? Es increíble. Bueno, pero eso es porque tienen todos los medios a su favor. A nosotros no nos llama nadie, no nos escudo, o sea, salimos en pocos lugares y evidentemente la gente que está en contra del gobierno no nos escucha, no les interesa si quiere escuchar. Entonces tienen siempre una sola campana. Es realmente increíble que ellos, que justamente, como vos bien decís, es un grupo bastante cerrado, conservador, y que han sido denunciados hasta por los propios querellantes de la AMIA, hoy sean, parece, los adalides de la justicia, ¿no? Doctora Camaño, la última, no es una pregunta, sino a lo mejor una reflexión o un mensaje. Esta entrevista que nosotros hacemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias se va a escuchar en emisoras populares de distintos lugares del país, donde también llega, mediada por las grandes corporaciones de la comunicación, esta convocatoria a la marcha, incluso se convoca a marchar en las plazas de las principales ciudades del país. ¿Qué mensaje se le puede dar a todas esas personas, esos vecinos que están recibiendo esta convocatoria como algo muy noble, cuando en realidad tiene todo este trasfondo? Que yo no marcharía con Cecilia Pando. Mirá, me parece que eso es lo que más puede mostrar los que van a la madre. Vos podés estar a favor del gobierno, en contra del gobierno, podés pensar que le haces un homenaje a Nisman, que no, pero a esa marcha adhiere y está convocando Cecilia Pando, la mujer de un genocida. No sé, yo hace mucho que no marcho, lo dije el otro día, se lo dije, no me acuerdo, creo que a un periodista, le dije, yo no marcho desde la época de Alfonsín, después ya dejé de marchar porque también me fui fiscal, como que no marcho. La única marcha que yo voy todos los años es la del 24 de marzo, la única marcha que voy, que seguramente ahí Cecilia Pando no va justamente. Entonces es como que uno también tiene que mirar un poco con quiénes vas a marchar, porque vos podés tener las mejores intenciones, pero eso te tiene que hacer ruido en algún lado. Eso te tiene que hacer ruido en algún lado. El hecho de que Cecilia Pando esté con ellos, y bueno, uno tiene que rever. Yo, por lo menos, si me pasase a mí, diría algo estoy haciendo mal. Pero bueno, está en cada uno, porque también es cierto que todo el mundo tiene libertad de expresarse, de marchar a favor, en contra, lo que sea. Y que en algún punto esto también sería como una especie de homenaje a Nisman. Y bueno, yo creo que también la gente que marcha no sabe ni quién es Nisman, ni qué hizo los últimos 10 años que tuvo la causa AMIA. Pero bueno, murió en unas circunstancias especiales, tampoco se sabe si fue un suicidio o un homicidio. Entonces, todo eso hace que a la gente por ahí le interese homenajearlo. Bueno, listo. Pero también uno tiene que ver con quién marcha, quién está al lado de uno, ¿no? Fiscal Cristina Camaño, le agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias.